Buenas tardes, acá estamos en FM Tincunaco, Viejas Brujas, las Viejas Brujas, que hoy estamos muy contentas y muy primaverales con este hermoso día que nos toca, ¿no? Ya la primavera está ahí apuradita por llegar. Bueno, igualmente no nos entusiasmamos tanto porque sabemos que en cualquier momento llueve y tenemos otra vez un poco más fresco, ¿no?, el clima. Hoy estamos con ustedes, Viejas Brujas. Quien les habla es Cecilia. Hola, María Julia. Hola a todas, Viejas Brujas. Hola, Carol. Hola. ¿Qué tal? Y a Leli, que anda por ahí abajo de la mesa jugando y ya en algún momento seguramente se va a acercar a saludar. Y también Gloria está con nosotras en la cabina. ¿Qué tal, Gloria? Ahí ella nos saluda con la mano. Bueno, esta semana, acá en Viejas Brujas, vamos a hablar, como siempre, sobre el abuso sexual, de qué se trata, cómo podemos hacer para prevenir el abuso sexual. Nosotras deseamos que no sea una experiencia que tengan nuestros hijos, nos informamos, tratamos de ver las formas, las maneras de llegar a nuestros hijos con un buen mensaje para que ellos sean fuertes, firmen y aprendan y puedan en su momento decir un no muy fuerte. Y si así no fuera posible, porque a veces uno no puede prevenir todas las circunstancias de la vida, ellos puedan enfrentar con una mamá muy fuerte al lado suyo y puedan salir del problema. Entonces, vamos a seguir hablando sobre abuso sexual, vamos a hablar algo sobre la parte que le corresponde a las leyes, cómo las leyes tratan lo del abuso sexual, y otro tema que tenemos es la despenalización por tenencia de drogas. Y María Julia, ¿vos nos querés contar lo que tenés para hoy? Sí, vamos a hablar de la pobreza, es un problema de género, y vamos a estar hablando de los trans y los gays en el pabellón del penal de federal de Marcos Paz. Uh-huh, muy bien. ¿Y Carol? Sí, bueno, vamos a estar viendo Latinoamérica, ¿no? Este maltrato que hay hacia las mujeres en diferentes países como Guatemala, sí, y también Nicaragua. Ajá. Y hoy también pasa al Congreso el proyecto de ley de comunicación y nosotros nosotras vamos a estar ahí también porque tenemos a un compañero en ese lugar, ¿no?, que probablemente tengamos un contacto así vía celular. Y también estamos acá en FM Tincunaco haciendo mucha fuerza para que se haga justicia en este caso y lleguen los recursos que el Centro Belén necesita para seguir abriendo sus puertas y dándole una respuesta a tantas y tantas familias. Y así que bueno, la verdad que es muy vergonzoso como desde el Estado los funcionarios se comprometen y después le dan la espalda a las comunidades, faltando el respeto a todos los integrantes que hacen un trabajo muy muy importante a favor de los chicos, futuros, ¿no?, ciudadanos, también ahora por supuesto son ciudadanos, pero con futuras personas que van a decidir en nuestro país y que van a hacer de nuestro país mejor o peor. Y mira toda qué importancia que le están dando, ¿no? Y bueno, entonces acá también nosotras nos unimos a esa protesta. Y bueno, estas son las cosas que vamos a ir tratando en el Viejas Brujas del día de hoy. Y como siempre hacemos, nos vamos primero a un tema musical. Y ya volvemos. ¡Adiós!

Mitos que matan. Cuarto mito. La mujer debe cumplir con su deber conyugal. ¡No me toques! ¿Qué te pasa? No, por favor, ahora no. ¿Cómo que no? No, ahora eres no. ¡Eres mi mujer! ¿O para qué me casé yo entonces? Tiene toda la razón. La mujer tiene que cumplirle al marido. Es su deber conyugal. Eso de que las violan dentro del matrimonio es puro cuento. Ningún cuento, amigo. La mayoría de las mujeres son forzadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y eso, dentro o fuera del matrimonio, solo tiene un nombre: violación. Violación. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Este día de fiesta para los medios de comunicaciones, especialmente para los medios comunitarios de comunicación, me parece. Muchas organizaciones, seguramente frente al Congreso. Tenemos a nuestro compañero Víctor. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya terminó lo del Congreso. Sí, hace media hora más o menos finalizó. Ajá. La movilización. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se desconcentraron? ¿Sin problemas? No, sí, fue todo tranquilo. Vino bastante gente, bastante organizaciones sociales. Ah, sí, fueron muchas organizaciones, ¿no? ¿Cómo? Que fueron muchas organizaciones. Sí, fueron muchísimas organizaciones sociales. Sí. Habrá sido una concentración como nunca, me parece, como hace mucho que no se veía en la plaza. Sí, es una movilización justo en un momento determinante, digamos, para lo que tiene que ver con el panorama nacional, ¿no? Político. Ante la arremetida del campo nuevamente, y sobre todo tras cartón de por ahí de la medida del gobierno para poder recuperar lo que fue, lo que sería los medios de comunicación y el hecho importante que hubo hace poquito con poder recuperar el que el pueblo argentino pueda ver los partidos de fútbol gratis. Sí, parece claro, interesante. Claro. Sí, un momento muy muy bueno. Y entonces, el clima que se vivió, ¿cómo fue? ¿Un clima de fiesta? Sí, un clima de fiesta, de la militancia, mucha militancia, hubo muchos compañeros cantando. Uh-huh. Y apoyando. Qué bien, sí, nos imaginábamos que iba a haber mucho canto y mucha alegría también. Sí. Y bueno, se habla así de las expectativas de aquí en más. ¿Escuchaste algo? No, mira, yo no puedo escuchar nada ahora en este momento. Sí. Calculo que a la tarde se va a saber bien. Ajá. Por los medios de comunicación cómo va a terminar esto, pero creemos, nosotros tenemos mucha expectativa. Creo que si el gobierno avanza con el proyecto y es aprobado en diputados y en senadores, claro, sería un gran logro romper con una ley de radiodifusión de la época de la dictadura. Sí, es verdad. Bueno, Víctor, te agradecemos mucho, Sí, yo por ahí quería, no sé si estoy saliendo al aire, pero sí, sí, está saliendo al aire, sí. Quería nombrar parte de la empresa que tiene el Grupo Clarín en los medios de comunicación, no sé si sí, les parece. Pero claro, siempre está bien para que no nos olvidemos, ¿no? Porque hay gente que por ahí no lo sabe. Claro, también. Por ejemplo, el Grupo Clarín tiene el 18% de Goldman Sachs, ¿no? Que es un multimedio. Tiene a Canal 13... Uh-huh. Arquear, Polka, uh-huh. Patagónica, Rural, Ideas del Sur, el canal TN, el canal Volver, Multideporte, Magazine, canal 7 Bahía Blanca, canal 12 de Córdoba, Bariloche TV. Bueno, basta Víctor, dejanos un tiempo de programa, porque parece que es una lista muy grande, ¿no? Y tiene diario La Voz del Interior, Los Andes, la agencia DIN, bueno, el diario Clarín, diario La Razón, Mitre. Sí, qué increíble. Por supuesto, ellos no estuvieron ahí. No, seguro. Y aparte tiene... más, tiene, por ejemplo, tiene cablevisión, multicanal, Fivertel, la empresa de internet. O sea, es un monopolio, un oligopolio inmenso. Claro, sí. Claro. Y bueno, que ahora, por ahí, con esta nueva ley, ¿no? Se abren ante nosotros posibilidades de apropiarnos de la comunicación, de las noticias, ¿no? Que sea todo más transparente, ¿no? Y bueno, que deje de ser manejada la noticia, que nos llega a la gente en nuestros barrios. Claro, la idea es que podamos tener acceso a los medios de comunicación que sean democráticos para el pueblo, y no que como la mayoría de los medios de comunicación vienen haciendo hoy, que son formadores de opinión y más que nada se dedican a opinar y no a informar, sino a generar opiniones y muchas veces que van en contra por ahí un gobierno que no los favorece tanto. Bueno, Víctor, ese es el deseo de todos, seguramente, y te agradecemos mucho este tiempo que nos dedicaste. Y bueno, ya en otro momento te haremos algunas otras preguntas por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao, un beso. Saludo ahí a las compañeras. Ajá. A Lelita está escuchando, ¿eh? Bueno, un saludo para mi pimpollito. Chao. Chao, doctor. Chao. Bueno, le agradecemos mucho, sí, a Víctor, que ha estado allá como con la organización del MTD, como tantas otras organizaciones que hoy se hicieron presente para festejar este acontecimiento, ¿no? Bueno, que si bien todavía no ha salido, ¿no? Pero que está ahí ya por salir a luz. Nos vamos entonces a un nuevo tema musical. Así después continuamos con este tema que le hemos prometido sobre abuso sexual acá en Viejas Brujas. Y te recordamos que si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 1566 905002. Nos vamos. A un tema. Más no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno que entenderás que amor para quien busca. hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor. El mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. En el mundo, más de 200 niños desarrollan diabetes por día. La diabetes 1 y 2 crece entre niños y adolescentes de todo el mundo. Con una detección temprana y tratamiento adecuado, los niños y adolescentes pueden desarrollar una vida plena. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir. Bueno, acá estoy con el trabajo que ya les he hablado sobre abuso a menores, que es de la licenciada Laura Barbero. Y que dice, entre tantas cosas que ya hemos comentado muchas veces, que es para poder cuidarnos es imprescindible conocernos, valorar las semejanzas y diferencias con los otros niños, con los adultos, los cambios a lo largo del tiempo, las diferencias de género y afinar la percepción. Nos prepara mejor para enfrentar las situaciones complejas. O sea, cuando llega el momento ese, ¿no?, en que se presenta una situación que no lo esperábamos, podemos enfrentarla mucho mejor si estamos preparados en cuanto a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Nos conocemos nosotros y desde ahí podemos elaborar inmediatamente algunos mecanismos para defendernos delante de esa situación, y estamos hablando de abusos, de violaciones. Entonces, dice que una de las actividades que se puede hacer es se puede llevar un cuadernillo, escribir algunas cosas con los chicos. Se puede poner, por ejemplo, con respecto de los sentimientos, ¿no? Se puede ir escribiendo cuáles son los sentimientos. Es increíble, pero muchas veces las personas no sabemos cuáles son los sentimientos, ¿no? Y qué importante que es. Así como conocemos las partes de nuestro cuerpo, poder saber que, por ejemplo, hay cosas que nos dan vergüenza, otras cosas que nos emocionan, que a veces no podemos hablar porque estamos emocionados, que no somos tontos tontas cuando lloramos delante de un hecho de mucha felicidad, sino que es una emoción, que a veces estamos furiosos, ¿no? Que a veces tenemos alegrías, otras veces ansiosos, ansiosas, contentos, contentas, enojados, enojadas. Que a veces tenemos miedos, a veces sentimos soledad, estamos contentas, contentos, asustadas, asustados, preocupadas, preocupados, confundidos, calmadas, calmados, doloridas, doloridos, tranquilas, tranquilos, aliviadas, aliviados. Todas estas cosas que todo esto que sentimos qué bueno que es poder conocerlo, poder ponerlo en palabra, ¿no? Cuando nuestro hijo está tocando todo, le decimos qué terrible, y por ahí le podemos decir qué ansioso, qué ansiosa que estás, qué pasa, estás muy aburrida, estás muy aburrido, ya te cansó lo que estabas haciendo, por ejemplo, ¿no? Hay veces que la risa, por ahí la risa no siempre es de alegría, a veces la risa viene por una defensa también. Entonces poder saber cuándo es por alegría y cuándo no. Todo esto es muy importante porque yo he visto así en grupos de ayuda mutua de mujeres maltratadas donde la mujer no sabe qué sensación, qué sentimientos, cómo se llama lo que está sintiendo. Y entonces digo, las mujeres en general, en nuestros barrios, ¿no? Qué poco tiempo que le damos a pensar en esto, ¿no? Y entonces seguramente no se lo podemos transmitir a los hijos, a las hijas. Y es algo esencial para que el niño vaya reconociendo su sentimiento, la niña vaya reconociendo su sentimiento, porque delante de una situación de abuso, de encontrarse con un abusador, por más que ella o él se rían, no va a ser de alegría, ¿no? Por ahí va a ser que porque está actuando, porque desconoce lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y esto mismo es una herramienta para que se dé cuenta que la situación no fue normal y después con más confianza pueda transmitírselo a su mamá, pueda hablarlo con su mamá. Para eso vos, mamá, vas a estar alerta, ¿no? Y diciéndole siempre, haciéndole acordar que hay sentimientos, ¿no?, que tienen nombres o sentimientos, que por ejemplo está la alegría, ¿no?, el miedo, ¿no?, cuando estás asustado, que estás aterrado, estás angustiado, estuvo con una persona conocida, la nena o el nene, pero mamá, no estuve como siempre, no sé, lo que me dijo me hizo sentirme asustado. ¿No? Es muy importante que los chicos puedan hacer esta diferencia. Y fíjate, evaluá vos qué importante que es, ¿no? Entonces está muy bueno. Mira, si vos querés ahora mismo anotar, ¿no? Podés buscar algo en que anotar. Y entonces podés anotar estas palabras y después se las haces anotar a tus hijos también. Y para ir hablándola, ¿no? Para ir diciendo, a ver, ¿qué es vergüenza? ¿En qué momento uno siente vergüenza? ¿No? Y las palabras son vergüenza, emocionada, emocionado, furiosa, furioso, alegría, alegre, ansiosa, ansioso, contenta, contento, enojo. Y bueno, así te vamos a ir dando la semana que viene, las próximas semanas, otras nuevas palabras para que vayas anotando y para que pueda trabajar con tus hijos para prevenir estas situaciones de que sean víctimas de abuso o de violación, dentro de lo que puedas hacer vos, ¿no? Porque sabemos que a veces, por más que los padres hacen, a veces, bueno, también las circunstancias, ¿no?, llevan a la sorpresa de encontrarse con un violador en el lugar menos indicado, ¿no?, en el momento menos indicado. Pero bueno, voy a leer un mensajito que nos acaba de llegar. Uh-huh. Dice: hola, viejas brujas, estoy trabajando y escuchando el programa. Feliz día de la radio, Juan de Huellas. El programa sigue estando de 10. Bueno, gracias. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Yo les he leído la semana. Si oye la lluvia en los techos de cartón. Todos los seres humanos incluidos los 1.000.000.000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Viejas, viejas brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar a todos los seres humanos, sin distinción de clase, de apellido, de dinero en el bolsillo. Porque los seres humanos no tenemos precio, sino valor. Valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Somos todos hijos de un tiempo, somos partes iguales de una fuerza total. Somos alquimistas de un cielo, nadie es invulnerable, ni del bien ni del mal. Todos tenemos un sueño y un Dios. De Tijuana a Ushuaia, de Cusco a San Pablo. Pero nuestra región, que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes, de 13 a 15 horas, por Tincunaco FM. Nuestro correo electrónico, fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bueno, continuamos con Viejas Brujas. ¿Qué tenés para leernos, Carolina? Bueno, del página 12, las 12, ¿no? Que sale los viernes, que siempre decimos. Salió, bueno, una nota sobre los hombres, ¿no? Como está titulada, los hombres que no amaban a las mujeres. En Guatemala, el femicidio ya es epidemia. En lo que va del año, 351 mujeres han muerto en episodios que involucran violaciones y torturas. En el 97% de los casos quedan impunes. Sin embargo, activistas como Norma Cruz trabajan para que en ese país, diezmado por la guerra, se haga justicia. Bueno, dice que en Guatemala cada día dos mujeres mueren por causas violentas, desde el 2000. Mientras la tasa de femicidios se duplica, las cifras de procesos judiciales son casi inexistentes, 3% según algunas ONG, y sin contar los casos que no llegan a recibir una sentencia. En este país centroamericano, el 97% de los asesinatos contra hombres y mujeres queda impune. Miseria y un sistema policial y judicial corrupto con vínculos con el crimen organizado completan el panorama. En el caso de los delitos contra mujeres que en este país revisten el carácter de epidemia, se suman ingredientes como el ensañamiento de los victimarios y el machismo de las autoridades policiales. En lo que va del año, 351 guatemaltecas han muerto asesinadas en episodios que incluyeron violaciones, torturas y mutilación. Cuando puse la denuncia en la policía, me dijeron que no podía ser por secuestro, porque seguramente se había ido con el novio, declaraba hace unos días Elizabeth Chajón a la agencia de noticias, IPS. Su hija, Rosemary González, fue asesinada en el 2008 por un tío. Había ido a encontrarse con él porque buscaba trabajo y este había prometido ayudarla. A pocas horas de su desaparición, sus padres fueron a la policía, que desestimó el caso. Ni siquiera cuando se encontró su cadáver, una semana más tarde, hizo su trabajo. No se allanó la casa del principal sospechoso y la autopsia que se practicó fue un chiste. Muerte por causas indeterminadas, dictaminó el forense. Sin embargo, gracias a las presiones de la ONG Sobrevivientes, El caso de esta guatemalteca probablemente no pase a integrar las pilas de casos que se cajonean en las fiscalías de este país, ¿no? Hace unos días, un año después del asesinato, el tío de la joven fue detenido y el cadáver de Rosemary es exhumado para investigar por fin su muerte. Bueno, esta Norma Cruz, ¿no?, que es la fundadora de Sobrevivientes, brinda ayuda psicológica y legal a mujeres y niños víctimas de la violencia. Solo en el 2007 su fundación tuvo un rol activo en la búsqueda, detención y condena de 30 hombres acusados de femicidio. Según Cruz, el creciente número de víctimas mujeres está vinculado con la pobreza generalizada que reina en un país diezmado por el narcotráfico y una guerra civil que duró 36 años. Las bandas de delincuentes suelen matar a mujeres de las familias rivales como un rito de iniciación, sin miedo a represalias, porque la mayoría de estos crímenes no son denunciados. La respuesta policial más común, aseguran los activistas en derechos humanos que trabajan en estos casos, es que la víctima era una prostituta, una narcotraficante o que engañaba a su pareja, finalmente convertida en su verdugo. Presionada por la ONU y organizaciones como Sobrevivientes, a mediados del año pasado, el Parlamento guatemalteco aprobó la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un instrumento que podría ser clave en la lucha contra la impunidad de los asesinatos de mujeres. El año pasado también se sancionó una ley que tipifica el femicidio y la violencia de género, pero su aplicación e interpretación se han visto obstaculizadas, ¿no? Esto es lo que pasa en Guatemala, ¿no? Uh-huh. Y también en Nicaragua, ¿no? Bueno, dice que la violencia contra las mujeres creció en un 3% en Nicaragua, según el diagnóstico del Fondo de Población de Naciones Unidas para el Desarrollo. La situación es difícil, principalmente en el sistema de justicia. En 2007 se registraron casi 30.000 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales se determinaron como delitos 13.345 casos. De estos, solo la mitad se presentó ante el Ministerio Público y el 47% fue procesado. Pero se desconoce qué pasó con ellos, ¿no? Sostuvo la encargada del equipo consultor que elaboró el estudio, María Lourdes Bolaños. Ante una situación de retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos planteada por el gobierno de Daniel Ortega, el aumento de las denuncias por violencia de género y la falta de protección y seguimientos a las víctimas ponen al país en una situación de desprotección a las mujeres. Uh-huh. Nosotros hace unos años atrás, ¿no?, habíamos traído el mismo tema, ¿no?, de las mujeres. Claro. Que son asesinadas. Sí, ¿no? Sí. Y como que la mujer no es nada. No es nada. No es nada, mirá, como un rito de iniciación matar a mujeres, ¿no? Entre las bandas de narcotraficantes, fíjate. ¿En qué lugar la tienen a las mujeres? Ajá. También lo que está pasando en México. Que dice que el femicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es símbolo de impunidad. En 1993 comenzaron a registrarse los primeros hallazgos de cadáveres femeninos con marcas de violencia extrema, localizados en basureros y lotes baldíos en la ciudad de Juárez, Chihuahua, México. Por eso comenzamos a hablar de femicidio. A la fecha se habla de más de 500 asesinadas y 1.000 desaparecidas. La ola de asesinatos no solo ha sido detenida, sino que se ha extendido a otros estados de México. Dado el carácter cada vez más apremiante del problema, el pasado 3 y 4 de agosto se llevó a cabo en la Ciudad de México la primera reunión de trabajo de especialistas en la dimensión política, jurídica y cultural de la violencia sexual en la frontera de Ciudad de Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas. Patricia Ravelo Blancas y Héctor Domínguez, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, con el apoyo de otras instituciones mexicanas y estadounidenses, convocaron a cerca de 60 especialistas, entre las que se encontraban académicos, académicas, estudiantes, activistas de los derechos humanos y familiares de víctimas del femicidio. La violencia femicida es constitutiva de nuestra civilización, expresó Ana María Martínez de la Escalera al inicio de la reunión, cuestión que fue permanentemente punto de debate. También sostuvo que mientras no se examine ese carácter constitutivo, no se podrá argumentar el estado de excepción que representa, según algunos, el caso de Ciudad de Juárez. Cecilia Valí, de la Universidad de Texas, explicó el problema específico de Ciudad de Juárez con lo que ella denominó una masculinidad emergente. El hombre retiene y reafirma su masculinidad por medio de la intimidación, del terror y la violencia. Dada la reciente militarización de esta ciudad, Patricia Ravelo y Héctor Domínguez dijeron que Juárez es un estado de excepción, en donde el goce es para los hombres de armas. El Estado apareció como una figura problemática, pues es la estructura sobre la que están basadas nuestras sociedades, pero por otra parte es una figura que no podemos obviar, expresó Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, quien acuñó el término de femicidio. En este mismo sentido, las y los integrantes del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer nos recordaron que hay tres casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que resolver. Liana Rodríguez aseguró que el incesto y el femicidio son parte de una cultura que tiene un horizonte de violencias. Según Rita Laura, dice que para descifrar lo que ocurre en la frontera norte de México hay que entender la relación entre el perpetrador y sus pares y el mandato violento propio de la masculinidad y sus transposiciones en otras cofradías o hermandades. Ya termino. Entonces, la acción, por tanto, en ese lugar debe realizarse desde todos los frentes, del jurídico, el institucional, pero también desde la movilización ciudadana y el trabajo colaborativo. Bueno, y que las que más saben ahí, ¿no?, son las madres, que las madres de todas las chicas que han desaparecido, ¿no?, las especialistas en este tema. Bueno, pero como nosotros a veces, por vivir en un país, cuando hablamos de femicidio, pensamos que solamente, ¿no?, pasa en este país, ¿no? Y no, sí, está pasando en muchos países, que están matando a muchas mujeres y en países específicamente en donde se ve completamente, ¿no?, se ve terrible la situación, o sea, es, sí, peor, ¿no? Bueno, parece que fuera peor que en otros lugares. Bueno, y se ve porque es sacado así también a la luz, ¿viste? Uh-huh. ¿No? Porque se hace todo un estudio, una investigación, ¿no? Por eso acá en Argentina también está pasando lo mismo, ¿no? Claro. Con todas las muertes por violencia familiar. Sí. ¿Eh? Que tenemos de mujeres y es bueno, es esto para defender, dice ahí, ¿no?, generosamente masculinidad, pero la masculinidad que viene como un mandato, ¿no?, del hombre por sobre la mujer, ¿no?, y del hombre que encima en estos lugares que están militarizados, ¿no?, tiene que, a pesar suyo, aceptar esa condición de hombre soldado, ¿no?, que tiene que ser valiente, que a cada rato está en riesgo su vida. Y bueno, cuanto más crece la violencia, cuanto más crece el peligro, la presión en los hombres, ellos más descargan sobre sus mujeres. ¿Qué es lo que pasa acá con la violencia familiar? Todas sabemos que cuanto más presión tenga el hombre, más viene a la casa y dice, se callan todos los chicos, apaguen la televisión o bajen el volumen, o yo estuve trabajando y ahora que estoy en casa la televisión veo yo, y se apropian de todo el espacio que la mujer estuvo cuidando cada segundo de su vida antes que él llegue, ¿no? Y este hombre llega y no reconoce ningún derecho en ella para poder también acceder. Bueno, ahora llegó mi pareja, bueno, nos sentamos, vemos televisión juntos, bueno, mi pareja ahora me hace unos mates o me sirve un té. No es así, ¿viste? No. Como el hombre se empodera y bueno, y estas presiones llevan al extremo la violencia y que lo depositan, la descargan en la mujer, en su casa, en su familia.

si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Las chicas buenas van al cielo. Nosotras a todas partes. Decimosegundo Encuentro Regional de Mujeres. Nos juntamos a debatir sobre violencia, sexualidad, trabajo, feminismo, educación, aborto, salud. Sábado 29 de agosto, de 10 a 18. En la escuela número 3, Maestra Cueto, 750, Morón. A una cuadra de la estación. Te esperamos para compartir experiencias y seguir organizándonos por nuestros derechos. Convocan organizaciones de mujeres del oeste. Cuando éramos chicas, nos contaban que el príncipe rescataba a la princesa. Se casaban y vivían felices para siempre. Nos decían que la familia era el lugar más seguro. Nuestras casas debían ser un hogar a dulce hogar. Estas ideas hacen que a veces nos cueste reconocer el abuso en nuestras familias. Me quiero casar y no sé con quién. La violencia contra la mujer no es una vergüenza, es un delito. Esta señorita me caso yo. Mujeres Barriendo agradece a Fein y Feas por la colaboración en esta pastilla. Soy Gilda. Bueno, continuamos en Viejas Brujas. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los trans y los gays en el pabellón del Penal Federal de Marcos Paz, que dice que el espero que me retrabe. Tómate tu tiempo. Claro. Que bueno, ellos hace 10 días que son personas que están que están denunciando una constante discriminación, ¿no?, contra ellos, y que se encuentran haciendo hace 10 días una huelga de hambre, ¿no? Y esto es debido a que ellos hace 4 meses en el módulo 1, en el pabellón 4 del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, el nombre de técnico del pabellón son los maricas, ¿no? El nombre que se usa a diario para hablar de un lugar donde se mantienen encerrados durante 18 horas diarias en celdas individuales de 2x3 a las personas gays y trans que están institucionalizadas, ¿no? Hace 10 días que las y los internos del pabellón 4 del módulo 1 están en huelga de hambre. Entre esta población vulnerable hay al menos 3 personas que viven con VIH y que también se sumaron a esta protesta, ¿no? La emergencia comenzó hace casi 4 meses cuando se decidió incluir en este pabellón a hombres condenados por delitos relacionados a la integridad sexual. En el imaginario de las autoridades del penal, era una manera de protegerlos de las represalias de otros presos que suelen pagar con la misma moneda el delito cometido en la calle. En su corto imaginario, el director del módulo 1, Ariel Escobar, no pudo pensar en los problemas de convivencia que podían surgir en este pabellón. No podía pensar que como sucedió, quien viola afuera, como si su prerrogativa de macho tuviera derecho sobre el cuerpo de las mujeres y aún sobre la ley, iba a pretender seguir ejerciendo esa misma violencia con quienes se desmascaran de los mandatos de género. Ah, claro. La solución: estos nuevos presos machos circulan libremente, van a los talleres de oficios que organiza el Obispado de San Isidro y tienen recreos y visitas. Las personas trans y los gays detenidos, en cambio, pagan con encierro constante su desviación. Las autoridades se niegan a un régimen común abierto de convivencia por discriminación y homofobia. También para los representantes del Obispado de San Isidro, Marta Curti, este es el pabellón de los delitos morales, ¿no? El que están ellas, los gays y los trans. Sí. Bueno, ellos están peleando porque, no, claro, ¿cómo puede ser que primero que todo en su pabellón admitan a violadores que busquen una solución, a ellos les permitan ir a los talleres? Ajá. Y ellos no los permiten ir a los talleres, sí. Ni mucho menos le permiten visitas íntimas, claro, con personas de su mismo sexo. Sí. Y eso es justicia, mira, te digo, y se ponen las cárceles, ¿no? Uh-huh. Que viene a ser como un auxiliar ese lugar para hacer justicia, ¿no? Se supone que, bueno, alguien que cometió un delito va a la cárcel y ahí con el tiempo va a pasar por todo un proceso donde va a cambiar su conducta, digamos, ¿no? Exactamente. Y bueno, por ahí esté toda la vida en la cárcel, pero bueno, servirá desde otra manera a la sociedad, ¿no? Sin embargo, ¿qué probabilidades hay para que esta persona cambie de conducta? Si es un violador, ¿no? Y dice, en la cárcel le va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Eso no es un delito, violar, ¿no? Y es algo como que, te digo, que es algo que lo dice todo el mundo. Ah, el que violó, ahora le van a dar en la cárcel, ¿no? Por favor, cuestionemos, ¿no? ¿Qué cosas? Todos educamos con lo que decimos a diario, ¿no? Y si decimos estas cosas, estamos haciendo que estas cosas pasen y, bueno, sea normal que pase, ¿no? Porque si pudiéramos decir que mal en la cárcel, no tiene por qué una persona ir y pasar por lo mismo. Si lo que tiene que hacer es darse cuenta que eso es malo, ¿no? Y después, te digo, cómo sufren, ¿no? Los transexuales, cómo sufre cualquier persona que rompe los mandatos de género, ¿no? Y, digo, mirá vos cómo están haciendo una huelga de hambre, hay gente con HIV, ¿no? Que tienen que tener una buena alimentación por lo que están sufriendo y, sin embargo, están haciendo huelga de hambre. Y mirá qué invisibilizados que son, porque encima les ponen a personas así, a delincuentes así, en la misma celda. Muy doloroso, ¿no? Lo que acabas de decir, lo que acabas de leer. Y bueno, y que ellos se hicieron posible que esta información se pudiera llegar a conocer, no gracias que pudieron sacar una carta de fuera del penal, porque si no, bueno, quién sabe cómo seguiría esta situación, ¿no? Le hicieron la denuncia en el INADI, ya hicieron la denuncia. Alba Rueda, que es una de las operadoras de teléfono de denuncia del INADI. Uh-huh. Bueno, así que... Bueno, esperemos que hagan algo. Uh-huh. Y bueno, se ha hablado mucho ahora estos últimos días la descriminalización de la tenencia para el consumo. La Corte declaró inconstitucional la ley que castiga la tenencia de drogas para consumo personal. Se basa en que las acciones privadas que no afecten a terceros no son judiciables. Y acá en el página 12 sale este título. Y bueno, más adelante hay una nota. La cuestión es que ahora vamos a leer algo de la nota. La cuestión es que bueno, ¿no? Una emoción muy grande, la verdad, que podamos escuchar nuevamente, ¿no? En los medios algunas cosas como estas tan humanas, tan referidas a la salud, ¿no? Cuando el Estado se reúne alrededor de un problema y resuelve un problema de salud, ¿no? Siempre se le dio mucha importancia desde que soy joven, desde que era joven, ¿no? Hasta ahora que mira, tengo 50 años, siempre fue lo económico, ¿viste? Y ahora estamos hablando de esto, de darle mucha importancia a la salud, y a mí la verdad que me emocionó mucho, porque pienso, mira, lo mismo nos pasa con el aborto, ¿no? Pienso en que todo lo que es clandestino, ¿viste? No ayuda para nada a la persona a estar mejor, a sentirse más saludable, ¿no? A procurar un buen estado de salud para ella y para los demás. Y digo, una persona que está consumiendo drogas, ¿no? Que lo hace en la clandestinidad, que no sabe cuánta cantidad, porque lo hace, depende de acuerdo a una, la tolerancia, otra por ahí a la cantidad de dinero que tenga para comprar, ¿no? Y ahora, bueno, si esto se puede poner a luz, yo digo lo bien que se deben sentir los padres que tienen hijos que están pasando por este problema, ¿no? Porque ahora pueden ir tranquilamente al médico y decirle, mi hijo se droga. Porque es muy difícil ir al médico y decirle, mira, mire, mi hijo se droga, y viste que el médico te mire como, tu hijo es un delincuente, ¿no? Y no podés hacer ninguna consulta y todo está en la clandestinidad, todo está en el oscuro. Así que por eso tenemos que mirar más allá de todos los prejuicios, ¿no? Porque muchos hablan en contra del fallo. Por ejemplo, acá en página pasa alguna nota, hay sobre gente que opina en contra del fallo, ¿no? Y otras que opinan a favor. A mí me parece que más allá de que la gente diga, ay, ahora que es legal, ahora se van a abusar, van a decir, bueno, lo que pasa es que estoy consumiendo porque soy enfermo y así, van a comprar más y van a vender, y no es así. Es todo lo contrario, y esto se va a ver ahora, de aquí en más se va a ver. Acá hay una nota sobre el diputado Garbax, que dice que afirma que el fallo ataca los tratamientos compulsivos, rompe el negocio de internar. Dice, el diputado Leonardo Gorbach del SI, entrevistado por Página 12, defiende el fallo de la Corte porque debe conducir a demostrar las estructuras de negocios montadas en base a los tratamientos compulsivos. Duda de que la clase política esté dispuesta a sostenerlo. Mira, encima, bueno, nos dan la oportunidad de poner sacar a la luz todas estas cosas que están haciendo, el negocio que hay alrededor, ¿no? De la persona que se droga, ¿no? Y que a raíz de ser considerado un delito, ¿viste? Como no la mandan a la cárcel, muchas son obligadas a estar internadas. Y como es un delito drogarse, no una enfermedad, entonces las obras sociales no se ocupan, no cubren las obras sociales. Entonces los padres tienen que pagar, ¿no? El lugar y de internación. Y este, y encima no tienen buenos resultados, dice este diputado, que encima no se ven buenos resultados porque las personas no están preparadas para conseguir buenos resultados con sus pacientes, ¿no? Sino que son personas que están trabajando por esta cuestión de que tienen un trabajo, que tienen un que van a cobrar y todo esto. Dice este, palabras, ¿no?, de este diputado, dice, porque en la penalización del consumo se basan las supuestas terapias que los pacientes se ven obligados a aceptar para no ir a la cárcel. Estos tratamientos con clientela cautiva conllevan internaciones prolongadas con índices de recuperación bajísimos, lo cual se vincula con ese inicio compulsivo. La despenalización del consumo pone en crisis a las comunidades terapéuticas, nacidas y reproducidas sobre la base de la penalización, que no facturan por éxito terapéutico, sino por día de internación, ¿no? Con lo que, viste, como que el fin de cobrar no es que resulte bien la cura, ¿no? Habría que adjudicar la coordinación de la asistencia a un área específica dentro del Ministerio de Salud. Y bueno, y por el otro lado, lo que dice este diputado, que por el otro lado todo lo que es con el narcotráfico, ¿no? Dice, y la persecución del narcotráfico debería quedar en manos del Ministerio de Justicia y Seguridad. Un paso importante en este orden es el informe del Comité Científico Asesor del Poder Ejecutivo que preside la fiscal Mónica Cuñarro. Bueno, así que, bueno, se ve claramente que esto le da mucha herramienta a los padres, a los seres queridos, ¿no?, a los seres que están más cercanos, para hacer algo y ya no sentirse que son todos delincuentes, ¿no?, en la casa, sino que tienen a un enfermo y que tienen que iniciar una cura, un tratamiento, y que ahora pueden salir a decir libremente, ¿no?, que tienen ese problema. Yo comparaba, viste, que esto nos pasa con el aborto también, ¿no? Cuando una mujer se va a abortar y lo hace en la clandestinidad, y no puede decir y no puede salir a pedir ayuda, ¿no? Qué terrible que nos hace a todo. Qué bueno que estaría también que se despenalice el aborto. Y así todos podemos pensar en tener cada día una mejor salud. Y bueno, decía que hay, y saca también comentarios sobre el fallo, a favor del fallo, que dice las madres contra el Paco. Bueno, esta organización de madres dice, no defendemos que se cometan delitos, defendemos el derecho a la salud, el derecho de una madre para pedir por su hijo. Los chicos no tienen que pasar por delito para recibir tratamiento. Declararon al tiempo que destacaron que aunque cada caso es particular, la organización procura estar a favor de los pibes de lo que pueda no causarles problemas penales. Nosotras buscamos políticas públicas con acceso a la educación, a la salud. Hay que poner el cuerpo y no solo la queja, trabajar con los chicos. Muy bien, muy bien, la verdad que, porque claro, de aquí en más, si el Estado quiere ocuparse de la salud de la gente que se droga, va a tener que poner mucho dinero, ¿no?, en crear espacios para que esta gente pueda acceder a la educación sobre lo que le está pasando, ¿no?, a que pueda tener médicos, ¿no?, para que los atiendan y bueno, capaz que también a darles oportunidades si se quieren mudar o, viste, para romper con esa red de gente que bueno, que no permite que él o ella rompan con esta adicción. Así que muy muy feliz, la verdad, con esta noticia. Bueno, ¿y qué les parece si escuchamos otro temita musical?

las chicas dentro de la familia, que es algo que siempre lo estamos charlando, ¿no? Aleli. Bien, Aleli. Bueno, qué sé yo, esta de las mujeres dentro de la casa, hacen la comida, le sirven a los hermanos, al padre. Así que qué terrible, ¿no? La nena, porque es nena, bueno, le va a servir la comida, va a ser la que lave todas las ropas, la que limpia la casa, ¿no? Porque es nena, ¿no? Y a cada rato eso, vos porque sos una nena, tenés que tener todo limpio. ¡Ay, qué feo! ¡Qué vergüenza! Sos una nena y no barriste todavía lo que te dije que tenías que barrer, ¿no? Y esto de estar a cada rato marcándole eso, ¿no? Porque sos nena, tenés que barrer. Porque sos nena, tenés que servirle a tu hermano. Mira, tu hermano te está pidiendo que le alcances el vaso, ¿no? Ponele. Y ¿cómo una nena no le va a dar el vaso al hermano? ¿Cómo le vas a contestar así? Anda, alcanzale el vaso a tu hermano. Y el hermano, viste, Pancho, sentado, exigiendo que la nena le haga de sirvienta, ¿no? Sí. También los horarios, ¿no? Puede volver a cualquier hora. El varón, no importa la edad que tenga, ¿no? Ajá. Y la nena no. No puede andar hasta muy tarde. O si tiene otras hermanas, se las manda acompañada, ¿no? Sí. Alguna casa de alguna amiga. El maltrato muy, muy grande es cuando, viste, la nena está estudiando y en la casa se le exige que termine con toda la limpieza para hacer las tareas de la escuela. Qué terrible, porque cuando llega ese momento ella ya está cansada, ¿no? Ajá. Como que así le van limitando la posibilidad de que ella estudie, ¿viste? Se le va mandando ese mensaje, ¿no? Es para vos. Que les enseñan a los chicos en la escuela que no había nadie como Sarmiento, porque Sarmiento no faltaba nunca a la escuela. Ajá. ¿No? Y yo me preguntaba qué le pasaría a Sarmiento en la casa para no querer quedarse nunca en la casa, ¿no? Sí, claro. Y ir siempre a la escuela. Porque los chicos que siempre, las chicas, los chicos que siempre fueron a la escuela, que nunca faltaron, era porque algo, se querían escapar de la escuela. Yo me acuerdo que tenía compañeras y ellas me contaban que preferían estar en la escuela que estar en la casa donde todo el tiempo las tenía limpiando, cuidando a sus hermanos, ¿no? Claro. Bueno, la escuela era el momento de ellas, ¿no? Donde la ellas, oportunidad para ellas, claro, para ser libre. Para ser libre. Pero igual después de Sarmiento nos enteramos que tenía profesores particulares que iban a la casa por eso. Claro, con la plata que tenía. Bueno, así que esto de... Bueno, la nena ya tiene que aprender a cocinar, ¿no? Quédate al lado de mamá. La nena se tiene que quedar al lado de mamá, por tanto, mamá, ¿viste? Tiene que tener esa... aprendido muy bien ese mandato de que ella tiene que estar ahí en la casa, tiene que cocinar, lavar, planchar, con lo agotador que es, todo esto, y con lo estresante que es hacerlo todos los días. Cómo esto hace tan mal a la salud de la mujer, estar haciendo siempre lo mismo. Ajá, claro. Y bueno, y después decíamos que todas estas creencias, ¿no? Cómo te van educando en tu casa, viene a confirmarla, ¿no? Afianzarla en la escuela. ¿No? Sí. Y con los cuentos, por ejemplo, fui a una reunión, ¿no? de padres, y la mamá, la maestra le enseña a nuestros hijos, ¿no? Que a las nenas, que si lloran, o sea, van a arrugar la cara y no van a conseguir novio, ¿no? Sí, terrible. Terrible, porque como, o sea, bueno, primero toda la cuestión cultural en cuanto a la estética, ¿no? O sea, y el machismo de que una nena tiene que buscar novio. O sea, ¿viste? Ese es el fin de toda mujer, ¿no? Tener un novio, arreglarse, o sea, conseguirlo el novio. Y después tener hijos, ¿no? Claro. Y mantener la casa. Sí. Que es una actividad muy muy esclavizante, porque una vez que tenés hijos ya no podés tener la libertad de decir, bueno, voy a estudiar lejos de casa, voy a estudiar todos los días que quiero, ¿no? Te limita mucho un hijo, si bien te da muchas alegrías, pero también te limita en lo personal, que no es lo que la realidad del varón, porque el varón cuando tiene hijos, bueno, se los deja a la mujer porque, bueno, viste, no queda otra y, bueno, yo tengo que trabajar y se va, ¿no? Uh-huh. Claro. Bien. Así que así va aprendiendo esta nena de chiquita que cuáles son los roles, ¿no? El mandato social. Bueno, por eso hay que cuestionarlo, ¿no? Hay viejas brujas, si tenés, o sea, hijos, tenés que cuestionar toda tu historia, ¿no? De vida, uh-huh. con lo que implica, ¿no? Cuestionar toda tu historia de vida para cambiar, ¿no? La historia de tus hijos, ¿no? Como si vos la pasaste mal, no estabas de acuerdo, que no se repita, ¿no? Uh-huh. Con tus hijos, que puedan crecer en libertad, tanto varón como mujer, porque bueno, los varones también tienen sus cargas, ¿no? O sea, sí, sus mandatos, sus mandatos a cuesta. Claro. Uh-huh. Como eso que ya lo hemos hablado muchas veces, que claro. Pueden llorar, ¿no? Sí. Y bueno, pero vos fíjate que en una familia, si la nena es muy obediente, ¿no? Es a la madre y acata todos estos mandatos, no pelea, no lucha, no, claro. No protesta, ¿no? El varón todavía se cierra más, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo, cuanto más se cierra el varón, si el varón no protesta delante de estos mandatos que recibe en la casa, de no, vos no lavás la ropa porque vos sos hombre, ¿no? Claro. Vos sos como papá, vos tenés que ir allá afuera, a la calle. Vos tenés que ayudarlo a tu papá en las tareas. Y está muy dividida así la tarea, lo que es del padre y de la madre, ¿viste? Y si ellos no protestan y no dicen, no, pero a mí no me gusta ir afuera, me gusta quedarme acá, quedarme con vos, también, claro, más cerrada se hace si no, ellos no protestan, los varones, más cerrada se hace lo de las mujeres también. ¿Viste? Como nos podríamos ayudar mutuamente en esto, ¿no? en esto de conseguir una igualdad de condiciones entre varones y mujeres, bueno, protestando delante del mandato, bueno, así que bueno, nos vamos a un tema. Un tema musical y ya volvemos. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas. ¡Qué rico! Esta comida te ha quedado riquísima, mijo. ¿Cierto? Y eso que lo preparé al apuro. ¡Caramba! ¡Te quejas demasiado, tu hombre! ¿Y qué crees? Si nomás es que paso de aquí para allá, de aquí para allá. Ya, ya. Bueno, pues, te creo para que no te enojes, ¿sí? Sí, sí, claro. ¿Y lavaste las medias? ¿Y los calcetines? ¿Y la corbata? ¿Y también la ropa de los niños? Sí, todo lavé, todo está en punto. ¿Llevaste a los niños al colegio? Sí, claro que sí. ¿Y les preparaste las tortillas y la colada que te dije? Por supuesto que sí, mi amor. Y espero que mantengas bien arregladita la casa, porque en la tarde vendré con unos amigos, unas amigas. Vamos a tener una reunión aquí, verás. Bueno, así lo haré. Y no se olvide de aplancharme el terno café, la corbata colorada, ¿no? ¿Cuál? ¿El que compró ayer? Claro que sí. Ese mismo, por favor, ¿no? Pero no se enoje.

Bueno, y el no saber, porque los jóvenes, bueno, a todos, las chicas, las jóvenes, los jóvenes, ¿no?, que están escuchando, pueden entrar a la página de la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y leer para estar preparados en esos momentos en que la policía te agarra porque... Sí. Sí, sí. Por la, hay que estar preparado, sí. Por la cara, por cómo estás vestido, ¿no? Sí. O que también tuvieron un... O sea, lo hacen solamente por el hecho de divertirse también, ¿no? Uh-huh. Claro. Hace falta a veces que... Que hayas hecho algo. Exacto. Bueno, y ahí sí es por... Siempre a los chicos lo llevan por averiguación de identidad, ¿no? Cuando tienen el documento, es ilegal que te lleve la policía, ¿no? Por averiguación de identidad. Cuando no tenés, bueno, te llevan y no te pueden tener más de 10 horas, ¿no? Y aparte no estás detenido, sino demorado, así que no te pueden poner en un calabozo con personas acusadas de cometer delito, ¿no? Tenés que estar importante separado. Eso tenerlo. Tenés derecho a llamar de inmediato a tu familia, a tu abogado o a una persona de confianza. Y también quien te puede revisar tiene que ser un médico, no importa si tiene guardapolvo, te tiene que mostrar la matrícula, ¿no? Uh-huh. Bueno, te tiene que dar los datos, vos tenés que tener los datos. Y cuando firmes, que esto es lo principal, lo que te hagan firmar, porque bueno, te amenazan de que te van a golpear y todo, si vos no firmás no te largan, ¿no? Vos tenés que escribir apelo, ¿no? Porque como vos no estás leyendo, no tenés todo el tiempo y no estás asesorado o asesorada de lo que estás por firmar, no sabes lo que estás por firmar, entonces pones apelo, ¿no? Y te vas. ¿Eh? O sea, y seguramente te largan. ¡Pero ya los mamás! Bueno, eso y bueno, ya saben, entrar a la página, ¿no? Y ver. Por esta cuestión, bueno, que estamos acostumbrados a ver que levantan a los chicos que hay, ¿no? Noches, que les levanta por cualquier razón. Y a las chicas, ¿no? Y que esta información es, no la encontrás en cualquier lado, ¿no? Y que siempre terminamos pagando. Claro. Así que bueno, si tenés alguna duda, ya sabes, la página, ¿no? Y cualquier cosa. Nosotros seguiremos comentando este tema. La policía también, lamentablemente, ¿no?, sigue con esas conductas de represoras, ¿no?, y de atropellos a los derechos humanos. Y aprovechamos también para decir que nos gustó mucho esto de que se haya ido el Fino Palacio, ¿no? Uh-huh. Pero esto de que se quedó Osvaldo Chamorro es como lo mismo, ¿no? Porque encima son compañeros y socios encima en una agencia de seguridad. Y así que, bueno, como que seguimos en la misma, en eso. Y que está, me parece que está muy bueno que sigamos, bueno, protestando para que toda esta gente salga de los lugares de poder, ¿no? Porque si no nos va a pasar esto, va a seguir pasando esto con nuestros jóvenes. Ajá. Uh-huh. Y otra que también quería aclarar, que bueno, porque yo digo que bueno que sale de la marginalidad, de esto del hecho, ¿no?, del consumo de droga. Quería aclarar que bueno, si bien está todo todavía, como que no se ha hecho una ley para que bueno, podamos agarrarnos de esa ley y decir, pero bueno, por lo menos desde la Corte Suprema ponen esto a la luz, ¿no? Uh-huh. Y muchas familias, bueno, ya no tienen vergüenza, ¿viste? Porque saben que no están haciendo algo clandestino cuando consultan por su hijo que o su hija que se están drogando. Y bueno, y también antes de terminar de decir que bueno, que también tanto esperamos que llegue la organización de Estados Americanos, ¿no?, Honduras. Uh-huh. A Honduras y bueno, llegó, y si bien y por ahora no ha logrado que vuelva el gobierno democrático, es algo que bueno, se está arreglando, como que se está negociando para que, te digo que los represores están con mucho miedo, ¿no? Porque dicen, bueno, cuando vuelva este presidente, ¿qué nos va a pasar? Uh-huh. ¿Viste? Celaya. Dice, cuando vuelva, ¿qué nos va a pasar? ¿No? Uh-huh. Y bueno, quieren arreglar eso. Así que bueno, miramos más esperanzados que esto se vaya a poder resolver, más por toda la gente que está ahí, está sufriendo mucho atropello a sus derechos humanos con la dictadura instalada en su país. Y bueno, ¿qué más decir? Ya estamos terminando este programa de Viejas Brujas, que esperamos, como siempre, que te haya sido útil. Y este... Y bueno, acá tenemos a nuestra Leli, que siempre nos saluda a todos. A Leli, ¿querés acercarte a saludar? También, mientras comentamos que está el blog, ¿no?, de Tincunaco, ¿no? Este, que también ahí nos pueden descargar el programa y los programas, ¿no?, que tiene Tincunaco, y también pueden dejar algún comentario. Yo soy Mona Salura. Bueno. Voy a mandar saludos a Tite, a Marcelo, que ya también es cumpleaños, y a Luna, y a Martín, a Nati, a Imi, a papá, Víctor, y a Coca. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Aleli. Y así nos vamos hasta la semana que viene, ¿no? María, sí. Julia, ¿tenés algo para agregar? Sí, bueno, mandarle un saludo a Orlando, muy grande, y a Luna, y bueno, a todos, a todos los que nos están escuchando. Así que bueno, nos vamos entonces con chao. Tema musical. Chao, bien, semana que viene. Chao. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. Thank you. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco.